Ya estamos en las 10:49, en la mañana en vivo de la 106. Recordemos que el domingo va a ser la interna en el Partido Radical. Ayer charlábamos con José Luis Salomón sobre este tema y cómo veía su visión, y también sobre la visión que tenía de lo que iba a suceder en la ciudad de Saladillo. Hoy vamos a ir hasta General Alvear. Vamos a charlar con el doctor Alejandro Celillo, que es concejal por la UCR en la ciudad de General Alvear. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No. Gracias a vos y un saludo a tu audiencia. Muchísimas gracias. Doctor, ¿cómo se está viviendo esto entre los afiliados radicales, porque son los que van a votar en General Alvear? Sí, en principio hay que aclarar eso. La elección interna de este fin de semana del domingo es para elegir autoridades a nivel del Comité Provincia, que participan obviamente todos los distritos de la provincia, y en el caso nuestro tenemos lista única para las autoridades del Comité Local, de esa manera no habría elección interna en General Alvear para las elecciones locales. Claro. Y bueno, se abriría el comité de 8 a 18 como para que cualquier afiliado radical del partido, del distrito, digamos, pueda concurrir a votar en el comité. Y bueno, no sé cuántas mesas se conformarán, todavía no tenemos esa información de la Junta Electoral Local, pero bueno, estará abierto de 8 a 18 para, exclusivamente para afiliados y que figuren en el padrón, el mismo padrón que se utilizó el año pasado en la interna de abril. Ajá. ¿Cuántos afiliados tiene la UCR en General Alvear? Están entre 1.100 y 1.200, pero no sé, hay algunos por ahí, habría que depurarlo, nosotros lo depuramos al padrón, pero de todos modos, una resolución reciente volvió a instalar ese mismo padrón, así que puede que entre ese número figuren algunos afiliados que ya han fallecido. Incluso puede haber que en ese padrón haya gente que ya no pertenece al partido. Claro. Doctor, hubo lista de consenso, me decía, allí en General Alvear, pero va a haber elección de autoridades a nivel provincial, ¿no? Sí. ¿Cuál es el feeling, digamos, que están teniendo ustedes allí, que están en contacto con los afiliados radicales? ¿Qué opinan los afiliados? Bueno, nosotros hicimos una lista de consenso que nos llevó unas cuantas reuniones. Finalmente, en la fecha del 7 de mayo, que era el cierre, logramos esa misma noche tener confeccionada una lista de unidad para conducir el partido a nivel local, que va a liderar Martiniano Valerga a partir de cuando el Comité Provincia así lo designe. Entendemos que a partir de julio o agosto probablemente Martiniano ya pueda ser presidente del Comité Local. A nivel de, vos claramente me preguntás qué se percibe. Sí. Bueno, yo creo que la gente está, al no haber acá una competencia interna dentro del distrito, la gente está un poquito como a la expectativa a ver qué pasa. Hay una interna que en algunos casos no se entiende muy bien, y en otros casos ya hay posiciones tomadas por una cuestión de pertenencia a determinados grupos o líneas partidarias. No se vive así con una efusividad. Nosotros mismos hemos tratado de bajarle un poco el voltaje, porque si bien hay especulaciones de que si esto tiene una proyección hacia las candidaturas presidenciales o no, nosotros entendemos que solamente es un hecho, digamos, no de rutina, sino sería algo así, como que necesariamente deben renovarse las autoridades partidarias cada 2 años. Sí. Y bueno, hay dos grupos que compiten para presidir la UCR. Bueno, creo que a nivel provincial o a nivel, digamos, allá arriba, como dice la gente del pueblo, hay un poco de efervescencia porque hay algunas denuncias cruzadas, siempre el radicalismo nunca se sustrae a estos acaloramientos. Creo que ningún partido político cuando se disputa algo grande. Nosotros a nivel local hemos logrado que el partido esté nuevamente fortalecido, reinstalado en el consenso, en la participación en el medio político local, entonces por ahí entendemos que una interna, con antecedentes que hemos tenido antes, puede generar por ahí rispideces o heridas que después nos cuesta subsanar. Entonces hemos preferido liberar a cada afiliado, que cada afiliado vote lo que quiera, y digamos los que podemos presumir de que somos dirigentes a nivel local, hemos dejado liberado a que el afiliado vote a quien quiera. Nosotros lo que le pedimos a los afiliados en general es que se acerquen a votar, porque siempre es una circunstancia para encontrarse, para percibir un poco el pulso del ciudadano que es afiliado al partido. Claro. Doctor, escuchándolo a Ricardo Alfonsín, uno escucha que él mismo se presenta como el cambio, ¿no? Contra las viejas estructuras. Esto es lo que dice en todos lados donde se presenta. Evidentemente, los afiliados radicales, entre los cuales obviamente está usted, la visión no es la misma si ganara la interna, la gente de la vieja estructura, como le dice Alfonsín, a que si ganara Ricardo Alfonsín. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo a nivel personal tengo una opinión formada. ¿A quién apoyaría usted? Yo no, en este momento voy a decir, no apoyo a nadie. Yo voy a votar como cualquier afiliado. No, le pregunto... De acuerdo a mi corazoncito. Le pregunto porque con todos los que hablamos hicieron pública su postura y por eso la pregunta, ¿no? José Luis Salomón ayer se mostró a favor de apoyar a Ricardo Alfonsín, Mariano Grau también, Jorge Cravero también, el intendente de Saladillo no lo dice, pero apoya a Cobos. Y bueno, obviamente la pregunta tiene que ser hecha, sí. Usted la va a contestar o no, pero yo voy a hablar a nivel absolutamente personal. Sí. Yo voy a votar por Ricardo Alfonsín. Uh-huh. Esa es mi idea personal. Ajá. Con lo cual no hay movilización de grupos ni nada de eso a nivel local en General Alvear, eso es un hecho. Ajá. No hay propaganda, no hemos evitado ese tipo de por ahí de jugada que puede hacer que bueno que se levante o no el voltaje a nivel local. Uh-huh. Acá en este caso no hay una competencia interna a nivel local, así que por ahí eso lleva a que el afiliado me manda mensajito acá de la... Sí, lo estamos escuchando. Pero es bueno, es la medición de audiencia esa. Sí, es un... lo mío es una postura personal. Yo no quiero que esto se tome como ¿seguro? Una invitación a votar por tal o cual. Sí, seguro. Yo, desde el año 82 que soy afiliado al partido, he estado en Franja Morada cuando estaba en la universidad. Uh-huh. Creo que he pasado por diferentes, por diferentes simpatías a nivel partidario, pero... siempre he estado dentro del alfonsinismo, desde que soy afiliado, así que bueno, un poco también el corazón tira para ese. Claro, aparte uno es coherente con la historia, ¿no?, con esta cuestión. Bueno, sí, claro. Aparte hemos tenido ocasión de encontrarnos con Alfonsín Hijo en General Alvear hace muy poco tiempo y el año pasado, incluso hace unos días cuando él visitó otras ciudades como Tapalquí y Saladillo, bueno, es público que yo lo acompañé, entonces... Tampoco tiene sentido ocultar eso que todo el mundo lo sabe. Bueno, desde el alfonsinismo actual, digamos, desde Ricardo Alfonsín, dice que no hay que hablar de las candidaturas del 2011. Esto lo vamos a respetar, pero no va a faltar la oportunidad en que lo volvamos a llamar dentro de un tiempo, ¿no? Hay dos opiniones. A ver. Digamos, entre los politólogos, a ver. Una que dicen que esto puede, si Ricardo Alfonsín pierde esta interna, puede comprometer su futuro a nivel nacional. Ajá. Y hay otra opinión, calificada como la de Rosendo Fraga, que es un politólogo muy conocido, uh-huh. Que él dice que no necesariamente porque un candidato de un partido lo vota el electorado abierto, digamos, ya no el partido. Claro. Entonces yo me parece también que no necesariamente eso puede... Si bien puede ser un antecedente, no puede influenciar en gran manera, me parece a mí, el futuro del 2011. Claro. Habida cuenta que falta todavía un año bastante largo de acá a las eventuales internas de agosto del 2011. Uh-huh. Así que bueno, eso, va a pasar mucha agua bajo el puente. Seguro. Pero si gana Ricardo Alfonsín, también dijo que iba a abrir el partido al acuerdo cívico y social. Bueno, el partido se está abriendo de diferentes maneras. La convención ya, de todas maneras, ya recibió a dirigentes del cobismo que, habían salido del partido cuando eventualmente integraron listas de los denominados K. Lo hicieron a partir de formalmente pedirle al partido de reingresar. Eso también hay que ser. Claro. Ellos pidieron a la convención que les autorizara a regresar, son los 150 dirigentes o un poco más, capaz que 200 dirigentes, cosa que no ha sucedido todavía con las fuerzas que se ligaron a la coalición cívica. Sí. Pero bueno, quizás sea una cuestión de tiempo para que se confluya de nuevo los sectores que oportunamente se fueron despegando del partido. En los que hemos integrado el partido en estos años duros, digamos, los que resistimos y que nos quedamos dentro del partido, también entendemos que para nosotros el haber hecho, digamos, el aguante en los años difíciles, cuando todo el mundo, unos por el lado de los K, otro lado por el lado de Coalición Cívica, se abrieron del partido, nosotros también entendemos que haber conservado la bandera, haber conservado la actividad política del partido y haberlo representado incluso electoralmente. Acá en Alvear en el 2007 no fue muy mal electoralmente, bueno, también eso tiene que ser reconocido. Claro, realmente. Exactamente. El que se quedó y que le puso el pecho tiene que tener. Exacto, creo que eso también pasa en distritos como Azul o 25 de Mayo, donde sí, claro, un grupo puso todo lo que había que poner, claro, para que el partido siguiera cumpliendo años en julio como todos los, claro, años, claro, y que ya estamos casi en 120 años, pero eso también se debe a afiliados que con coraje y también poniendo mucho de lo físico, de lo económico, de todo, hicieron que el partido se sostuviera. Exactamente. Y creo que eso tampoco puede ser ninguneado, como se dice, ¿no? Claro, como se dice ahora. Ahí escuchábamos el top de las 11 de la mañana. Doctor, le tenemos que agradecer muchísimo este contacto. Gracias por su opinión y por participar con nosotros en el aire de la radio. Bueno, quedo a tu disposición como siempre, Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. La palabra entonces del doctor Alejandro Celillo de cara a la interna que tendrá el Partido Radical en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, con vistas a la renovación de sus autoridades. Esto va a ser el próximo domingo. 11 en punto, pausa pequeña y a la vuelta el humor de Cacho Garay.